Mario Paredes, titular del espacio para la memoria Campo de Rivera, ¿cómo te va? Buenas tardes, estamos en un espacio alto de Córdoba mirando más o menos hasta dónde llega la marcha, ¿no? Sí, enorme, realmente enorme. Estoy tratando de identificar cuál es la última de las banderas que vienen allá en naranja al fondo, pero son varias cuadras, 5 o 6 cuadras, ¿viste? Yo creo que ha sido un convocatorio muy importante y que eso mantiene en vigencia el tema de la aparición de Santiago Maldonado, ¿no? Y seguirá mes tras mes hasta que no aparezca el compañero. Y que se multiplica en todo el país hoy, ¿no? Sí, efectivamente, estaba viendo la gente en Buenos Aires también tiene una concentración mayoritaria. Y por suerte, toca a toda la sociedad y la sociedad se levanta a hacer ese reclamo. Hablaba con un compañero de familiares el otro día en la convocatoria del martes y el viernes, bueno, de que ustedes tienen mucha experiencia en esto, ¿no? De buscar gente, de esperar que vuelva gente a casa, ¿no? Sí, por supuesto, desgraciadamente tenemos 30.000 explicaciones a eso, ¿no? Lo hemos pasado y queremos que no se repita. Ese es el objetivo, ¿no? Ya lo hemos vivido en la desaparición de personas incluso antes que se inicie la dictadura militar. Y queremos que efectivamente sea nunca más que alguna vez se dijo. ¿Tenés confianza de que este nuevo juez haga mejor las cosas que Otranto? Mira, a mí lo que me preocupa es que, bah, no puedo comparar jueces. Sé que Otranto hizo mal las cosas, no sé cómo hará este. Lo que sí creo que hay acá es una responsabilidad directa del gobierno nacional, más allá de quién es el juez que está a cargo de la causa. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, Mario.